Concertar una cita. ¿Qué te parece si vamos sobre las 9? Perfecto, sí, a las 9. ¿Quedamos a las 8 delante del cine? Vale, de acuerdo. ¿Cómo quedamos? Quedamos a las 9 en la puerta del teatro.